Para no estar triste en Navidad, voy a hacerle trampas al dolor. Voy a dar la espalda a las nuevas penas para no estar triste en Navidad. Para no estar triste en Navidad, limpiaré de escombros mi interior. Voy a hacer pedazos todos mis fracasos para no estar triste en Navidad. Esta noche es noche buena, que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad. Como el ave fénix que no muere, resurgiré de mis cenizas. ¡Qué gran idea! Nacer en Navidad. Como el ave fénix que no muere, resurgiré de mis cenizas. Qué gran idea nacer en Navidad. Para no estar triste en Navidad, voy a fabricarme un gran amor. Voy a abrir mis brazos a quien me haga caso para no estar triste en Navidad. Para no estar triste en Navidad, voy a remendar mi corazón con ese retazo del último abrazo para no estar triste en Navidad. Esta noche es noche buena, que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad. Como el ave fénix que no muere, resurgiré de mis cenizas. Que esta vida sea buena con los buenos, que mañana es Navidad.